Esta es la mega mezcla. Alex Sensation. Desde New York. Para el mundo, Alex Sensation. WXDJ, Fuller, WSKQ, New York, WSJ, Holiday, WPYO, Mainland, WMFM, Key West. Thank you for listening. Gracias por el apoyo en este viernes negro. Black Friday. ¿Ah? ¿Cómo te gusta, eh? ¡Qué cosa más grande, caballero! ¡No! Los especiales, mal pensados, los especiales. Estamos al 2x1 hoy, 2x1. ¡Cómprame que estoy para ti! Muchas gracias por estar conmigo. Si estás en tu casa compartiendo con la familia, estás libre, si estás trabajando conmigo, mucha gente trabajando. Si estás aprovechando los especiales de Black Friday por ahí, shopping, comprando, getting that early Christmas shopping going, tú sabes. ¿Qué más te puedo mezclar? Recuerda que hoy tenemos el concierto de bachata aquí en Miami, Bachata Hits, en el Kaseya Center. La gente que me pregunta, el Kaseya Center es el arena grande, el que era el American Airlines Arena, el FTX Arena, sino que le cambian mucho el nombre. El Kaseya se llama ahora, Kaseya Center se llama ahora. Raulín Rodríguez ya está aquí en Miami. Zacarías Ferreira también llegó. Elvis Martínez, ya lo vieron hace par de días aquí conmigo. Luis Miguel de la Margue, por supuesto. Mi tocallita Alexandra. Y mi tocayo también, el mayimbito Alex Bueno. También la bachata única de El Nephew. Y quien te habla, Alex Sensation. En el Requinto Loco. Hoy voy a estar allá tocando yo la guitarra. All right. Compra los boletos en Ticketmaster.com. También tengo boletitos para estar conmigo el próximo sábado. Estamos a 8 días exactamente del Mega Bash. El próximo sábado 2 de diciembre tienes una cita conmigo en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Quiero ver a todos mis oyentes, toda la gente que me sigue, que me apoya, ahí en el Mega Bash. Es nuestro concierto de fin de año con todo el mundo allá a mano. Todos los artistas que tenemos confirmados, más las sorpresas, como te dije, que no te puedo decir. Tienes que estar allá para gozar. Compra los boletos en Ticketmaster.com. Usando el código MEGA, tienes 20% de descuento en todos los boletos que quedan, right? Ahí entra rápido y compra los últimos. Rápido. All right, ¿qué más te puedo mezclar, Sensation? Una mezclita de salsita, merengue, bachata, otro set de reggaetón, dembow. Tú me lo pides y yo te lo toco. Yo te lo mezclo, suena más bonito. Buenas tardes, súbelo. Alex Sensation. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día. Siempre. especial Black Friday. hacerte el amor y tú te alejas. Quiero besar tus labios y me esquivas. Si te acaricio el cuerpo estás muy tensa, y cuando llego al cuello no me dejas. Quiero hacerte el amor sin más respeto que el que exige la piel y la nobleza, pero hacerlo como los amantes, toda mía de los pies a la cabeza. Quiero tenerte, llenarte toda, que nada entre los dos te dé vergüenza, que puedas navegar sobre mi cuerpo y hacer lo que devuelva tu tibieza. Quiero llenarte, llenarte entera, que aprendas del amor mil cosas nuevas. Apúrate que queda poco tiempo, y el tiempo que se va ya no regresa. ¡Ay! Son de amor. Es que no me dejas terminar, mami, déjame terminar. Y después te voy a llenar el bolso de dinero, mami. Quiero hacerte el amor. Si te beso el cuello, tú me esquivas. Quiero llenarte toda. Pero yo sé que te gusta, mamita. Y después te voy a llenar el tanque gasolina mal pensada. ¡Ay! ¡Franci! ¡Y vuelve! ¡Hacerte el amor! Quiero que sientas tu vida encendida. ¡Quiero quedarte toda! ¡No te pongas tensa, querida! ¡Quiero hacerte el amor! ¡Yo quiero hacerte el amor! Una más de Frankie, una más. Saludo para mi hermano Frankie Ruiz Jr. y para la China Ruiz también. Happy Thanksgiving, my brother. Bendiciones. Llegó la hora de amar por fin. ¿Cómo? Llegó la hora esperada. Llegó la hora de hundirme allí sobre tu arena. Fuego. tranqui, baby. Hermoso, te quedó beautiful. Escucha bien, escucha. Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan. Y no en instantes se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo. Ese hombre contigo y esa mujer. Yo te digo, estoy en especial. Estoy en especial. 2x1. Aprovechame que estoy para ti. Bueno, preparándote la próxima mega mezcla que más quieres escuchar en este viernes social. Alex Sensation, un saludo muy especial. Shout out to Kathy de parte de mi hermanito, el Mosh. Tu nombre que se ponen en Instagram, mano. Alright. ¿Quién va por aquí? Sensation. Quiero una copia de esa salsa, estaba preciosa, beautiful para ti, claro que yes, con mucho gusto. Aquí estoy en vivo, acompañándote en este Black Friday. ¿Qué más quieres escuchar y para cuál concierto te puedo invitar? Recuerda que estamos a 8 días para el Mega Bash el próximo sábado 2 de diciembre. Te espero en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Compra los boletos que quedan. Black Friday Special, 20% de descuento en todos los boletos que quedan. Para que no te quedes fuera, entra a Ticketmaster.com y pones el código MEGA y tienes acceso a todos los tickets Black Friday Special. También boletos para esta noche, tonight, en el concierto Bachata Hits en el Kaseya Center. Compra los últimos boletos que quedan en Ticketmaster.com. Ya regreso, mete mano mi hermanito DJ Javi, DJ Excess, Tiny.